Uno de los filósofos más importantes de la antigüedad, Sócrates, es catalogado como el fundador de la axiología, el estudio de los valores. En El mundo de Sofía, de Justin Garnett, se dice que es quizás el personaje más enigmático de la historia de la filosofía y con mayor influencia sobre el pensamiento europeo sin haber escrito nada. Pero su muerte siempre dará de qué hablar. Te presentamos hoy la historia de su vida y su obra, aquí, en Personajes de la Ciencia, por Zona. Hoy, en Personajes de Ciencia, Sócrates, padre de la filosofía griega. Nací en Atenas. Tu padre Sofronisco era escultor. Muy admirable. Sí, Fenareta, mi madre, era una comadrona. Se dice que su oficio te ayudó con tu método. Ya sabes, eso de dar a luz la verdad, ¿cierto? Probablemente. Los pequeños actos, palabras, gestos, obras de quienes son más cercanos a nosotros nos influyen. ¿Qué hiciste luego? Me familiaricé con la retórica y la dialéctica, pero antes trabajé como mi padre. Hacía estatuas. Las tres gracias estuvieron en la entrada de la Acrópolis. Háblame de tu filosofía. Rechazaste el relativismo de los sofistas en búsqueda de una verdad absoluta. ¿No es así que sabías que se podía construir con la inducción? ¿O me equivoco? Mi intención era práctica, y creo que por eso creía más en la discusión que en la escritura. No dejé escrito nada. Mis conversaciones eran en mercados y plazas públicas. Eso, amigos, es la mayéutica. Habrán escuchado seguro esta palabra. Sí, señor. Claro que la he escuchado. Usted logró que quien lo escuchara descubriera sus verdades. ¿Cómo te describirías? Era muy poco agraciado, pero tenía una inteligencia viva y un sentido del humor agudo, desprovisto de sátira y cinismo. ¿Y eso te facilitaba fingirte ignorante frente a tus oyentes? Eso es la ironía socrática. Puede que sí. La gente al verme feo me subestimaba. Te acusaron de introducir nuevos dioses y de llevar a la juventud por caminos equivocados. ¿Te castigaron? ¿Te condenaron? Sócrates beberá la cicuta. Fueron 500 hombres del jurado quienes me declararon culpable. Yo actué por mi conciencia, por la verdad. En Personajes de Ciencia, Sócrates, padre de la filosofía griega.